pasiones, que es la que me dedico, que son las artes marciales, habiendo armado algo a nivel provincia, recuperado algunos, algunas cosas que se habían perdido estando en la gestión, bueno, he coincidido con el gobierno provincial y municipal en seguir adelante con mi actividad deportiva que nos llevó a rearmar la provincia y a llegar a niveles internacionales y a la federación a nivel nacional. Esto me ha llevado a estar en un compromiso en el cual, más allá de que uno por ahí deja la actividad unos días para hacer política, no puede abandonar todo, ¿no? Lo mismo le sucede a la gente que se acercó a nosotros, o sea, que nos aglutinamos porque hace años ya venimos juntos, que participan en la lista, ¿no? Todos estamos en nuestra actividad privada, o así sea, en la administración pública o privada, y bueno, dedicamos el tiempo excedente a hacer lo que podemos. Te lo dije en su momento, no nos hacemos los humildes, no, si simplemente no contamos con el dinero, nada más que con lo poco que hemos juntado para alquilar un local, y bueno, seguir adelante y hacer una propuesta. Pero la participación a nivel partido viene siguiendo, vos lo sabés, en su momento personalmente, he sido dos veces congresal del partido, dos veces concejal de la localidad de Puerto Deseado, he estado en otros cargos también públicos en el pasado, y bueno, a esta altura nos hemos postulado, inclusive hasta hace dos años en la interna hemos armado un sector, o sea, el sector nuestro ha apoyado en su momento al candidato a presidente del partido, Román Soto. Bueno, somos un sector, como bien vos lo decís, y lo dijiste en el periódico El Orden, cuando en aquel momento hicimos, nos acercamos, convocados por el intendente Ampuero, y del cual María Alí ha participado y está participando en la gestión, más otras personas de nuestro sector, ¿no? Esto hace que nosotros sigamos en política. Todos estos viajes que te comentaba en Río Gallegos, cada tanto hemos llevado inquietudes de algún vecino, algún trámite de algún vecino y además algún reclamo de la sociedad, en su momento presentando ante Salud Pública de la provincia, con las gestiones que se pudo hacer hasta donde se pudo llegar con el tema del hospital y bueno, con el tema de pesca, tratando siempre de involucrarnos. En algún momento nos aceptaban, en algún momento algunos funcionarios de turno, algún diputado, alguien le molestaba que estuviéramos y pedían que no estuviéramos. Siempre que participamos en reuniones a nivel provincial por cuestiones de interés para Puerto Deseado, siempre lo hicimos con voluntad, con los espacios que nos ganamos políticamente, pero como un ciudadano común de Puerto Deseado, con la posibilidad de la llegada, ¿no? Otros ciudadanos no pueden llegar, están acá en Puerto Deseado, por ahí pueden decirlo por el medio, pero no tienen llegada a nivel provincial. Uno lo ha tenido y lo que ha podido lo ha manifestado. Tal vez la ventaja también en caso de llegar a ser diputado es no tener que ir a presentarte, decir, no, yo vengo de Puerto Deseado, soy Ramón Alí, digamos, esa es una ventaja. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que es una de las ventajas más importantes. Hemos estado constantemente visitando los ministerios, acompañando tanto a la Cámara de Comercio como al último deseadense que necesitaba una vivienda o a cualquier sector, ¿no? Eso hace que hayamos estado en prácticamente todos los sectores en Río Gallegos, mientras te digo, por ejemplo, siguiendo adelante con esta cuestión de entrenar la selección provincial, semana por medio estaba viajando a Río Gallegos, que vio los éxitos del año pasado en el Panamericano y este año en el Sudamericano de Uruguay, ¿no? O sea, la presencia en Río Gallegos tenía una justificación, pero además siempre fue aprovechado los espacios. Ramón, ¿qué creés vos o qué aspirás vos en caso de llegar a ser diputado provincial para cuatro años? Digamos que son cuatro años importantes, todo el mundo plantea más o menos lo mismo con respecto a que los cuatro años ya prácticamente, hasta Alfonsín lo dice en el spot televisivo del triunfo de Cristina. ¿Qué aspirás a lograr? Decir, bueno, de cuatro años cuando termine mi periodo de diputado y haga la cartilla, la revistita o una rendición de cuentas, me gustaría lograr esto. Mira, en principio que Puerto Deseado no retroceda nunca más. Nosotros hemos tenido importantísimos traspiés y que han hecho que Deseado retroceda, pero creo que el retroceso más fundamental es que cada cambio de autoridad en el municipio, cada cambio de intendente, nos hace retroceder al menos dos años, los dos primeros años del arranque, por lo que encuentra o por lo que tiene que empezar a conocer para manifestarse y gobernar. Es por eso que nosotros hemos optado por seguir con la alianza que tenemos con Luis Alberto Ampuero, con el Pato, apoyándolo desde donde nos corresponda. En este caso, si nos toca la Cámara de Diputados, llevando una presencia distinta. Creemos que somos distintos al actual diputado, creemos que tenemos otro carácter y bueno, Además, quiero yo poner a disposición de Puerto Deseado todo lo que Puerto Deseado me dio, tanto en los 8 años de gestión, como en los años 3 que estuve a cargo de deportes y demás. Bueno, todo lo que de alguna manera la función pública me dio y que me hizo aprender y conocer, más los contactos que hemos logrado, quiero aportárselo a Puerto Deseado. Y bueno, ¿en qué vos decís distinto? ¿En qué distinto? ¿En qué matiz? ¿Qué, distinto? Todos somos distintos. No, lo que te acabo de decir. Es una cuestión de carácter en principio, ¿no? Uh-huh. Creo que Puerto Deseado necesita otra presencia. No para pelear, pero sí para defender los derechos de Puerto Deseado con una cuestión un poco más fuerte. Me parece que nos falta un poquitito de fuerza. Y bueno, no creo que por esto tengamos que ser tener algún título en especial, ¿no? Uno viene a aportar lo que tiene, 53 años de edad, de los cuales 51 los he vivido en Puerto Deseado. Bueno, los 2 años que no estuve, solamente cuando intenté estudiar en Buenos Aires, como cualquier chico de Puerto Deseado, mis 5 años de trabajo en el banco, mis 3 años de trabajo como empresario en cuanto al comercio, y bueno, después con toda la actividad deportiva, que bien sabés que la hemos llevado adelante con el grupo de chicos que hemos formado. Así que bueno, eso creo que es lo que marca quizás alguna diferencia, ¿no? Bien, vos ya lo dijiste, pero yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué Ampuero intendente? Porque en este caso ustedes, o sea, como está la ley de lemas, va una lista que dice Luis Ampuero intendente, Ramón Alí diputado por pueblo. ¿Llevan ustedes también lista de concejales? Sí, vos sabés que nosotros, como te decía antes, participando en el partido y siendo parte de los frentes que se arman, desde la parte que nos corresponde a nosotros, que es el Partido de la Victoria, hemos reservado un sublema que tenía todas las categorías, desde intendente, diputado por pueblo y concejales. Hemos armado nuestra lista de concejales con la gente que nos viene acompañando hace un montón de años y que lleva bueno, a la cabeza a Marcelo Taberna. Bueno, es gente con la que venimos trabajando ya hace algunos años. En 2007 nos presentamos y ellos nos acompañaron. Algunos en las listas, otros no. Lo sigue Alanis Walter, que es alguien que se ha acercado, Vázquez Sandra, que hace años que está trabajando con nosotros, Juan Weberfeld, un docente que se ha acercado espontáneamente a ofrecerse, Claudio Urrutia, es una persona que trabaja conmigo hace un montón de años, manejando más de 170 chicos en este momento en el gimnasio, en una actividad deportiva, trabajando en colonias, bueno, con sus capacidades, Diego Frini, un joven trabajador de la localidad, Lilian Margot Marcos, la conocida de una empresa de la localidad, una señora de porque esta es jóvenes y más grandes, ¿no? Una señora con una edad más cercana a la nuestra, con mucha experiencia y con mucho cariño por este pueblo. Y Walter Fabián Mesa, que es un colaborador del sector de hace un montón de años, que viene de la parte de remiseros y bueno, hoy trabaja en el Consejo Deliberante. Y bueno, como diputado por el pueblo, quien les habla, acompañado por Juan Guillermo Figueroa, que es un empresario del transporte, conocido en la localidad. Algunos somos nacidos y criados, como te escuchaba hoy a la mañana, y otros son venidos y quedados. Y algunos son nacidos, criados, idos y vueltos. Eso, y bueno, eso también eso es bueno. Otra historia, claro. Así que bueno, y esto de que vos me preguntás, de por qué apoyar las gestiones de Pato Ampuero, de Luis. Porque como te digo, hace 2 años casi, es que después de algunas diferencias que tuvimos, más allá de tener una concepción bastante parecida, porque en varias internas nos hemos juntado, porque los inicios de Luis Ampuero en la política, siempre lo dijo, fue llamado por María Lee, acompañado para que se presentara como concejal, y bueno, tenemos algunas cuestiones de coincidencia que hizo que nos sentáramos un montón de días a charlar y encontrar el hilo conductor. Hay un montón de cuestiones que yo he iniciado en mi gestión de concejal, presentadas a Luis antes de retirarme, cuando ellos inician, muchas de ellas están siguiendo adelante, quizás con otro matiz, pero por ejemplo podemos hablar del Parque Central, arrancando de Laguna de Prefectura y terminando, pasando por Quinta de Cadario, Cañón Filgueiras, Mirador y ahora el Parque San Martín, es una cuestión que venimos peleando hace años y que bueno, Luis la siguió adelante, quizás con alguna cuestión distinta, como el anfiteatro, pero con el mismo sentido. Desde ahí vamos a coincidir en un montón de cuestiones, aquel mejor vivir que iniciamos, que fue para el continuar. Mejor vivir está ahí, la gente. Sí, pero era otro el que nosotros habíamos traído que no existía, hay que recordar, en mis viajes a Buenos Aires y a Río Gallegos, buscando soluciones para el agua, pensando en el tema de Telier y Zona de Chacra, encontramos un par de programas a nivel nación, uno de ellos fue el Mejor Vivir, lo trajimos y fue exitoso en su momento, no lo pudimos terminar porque terminó nuestra gestión. hubo 19 casos ejecutados. Y bueno, después cambió el matiz. Hoy ahí es otra cuestión del mejor vivir, ¿no? Pero quiero recordar este hecho porque para manifestarte que nosotros... No, pero entiendo lo que estás diciendo. Te quedaron asignaturas pendientes y no, y tienen que ver, por eso te digo, muchas tienen que ver la gestión del agua, la gestión de traer para Puerto Deseado nuevos emprendimientos, lo que tiene que ver con esta discutida cuestión si se hace o no el parque de servicios o el nuevo parque industrial. Que fue una cuestión que se profundizó mucho, o se habló, se trabajó mucho en la gestión de Arturo Rodríguez, que venía de mucho antes y que siguió Luis Ampuero adelante. El otro día escuchaba a un candidato que decía ¿por qué hicieron los caminos? Y no sabe que la gestión que él va a acompañar ahora también estuvo trabajando fuertemente para que estos caminos se realizaran. La ruta 47, y bueno, te podría enumerar un montón de cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de Puerto Deseado. Pero muy en especial, Luis, es la cuestión de acompañar un proceso para que Deseado no retroceda. Se lo pido a Puerto Deseado, vote a Ramón Alí, vote a quien quiera, pero trate de seguir adelante con la gestión de un intendente por lo menos 4 años más, a ver qué, porque nosotros sabemos cómo despegamos, cómo empezamos y cuándo se empezó a perfilar este programa futuro. Todos los anuncios que vimos todos estos días, algunos en ejecución, otros a futuro, pero muy cercano, todos estos son un trabajo y un proceso que si cambiamos de persona, la que venga tendrá que volver a ir a golpear puertas, volver a hacerse amigo. Entonces, digamos, apoyemos esta gestión y sigamos adelante a ver qué pasa. Miren, no perdemos 4 años porque ya estamos caminando con las nuevas obras. El tema de la gente de la UOCRA, y bueno, transformó todo este trabajo que había y se fue a trabajar a la Ruta 47. Y así va con las viviendas y demás. Entonces, yo creo que esta gestión ha encontrado el camino ya hace 2 años, hoy más que nunca, y que lo que necesita son 4 años más. Por eso la queremos apoyar. Un minuto más, Ramón. ¿Por qué Daniel Peralta gobernador? Mira, primero y principal, porque más allá de todas las cuestiones que se digan, uno cuando ha pasado por la función pública conoce las dos veredas, ve los dos lugares, desde el pueblo cuando reclamo y desde el gobierno cuando actúo y ejecuto. En todo lo que me he acercado al gobernador Peralta he conseguido respuestas por sí, por no, pero siempre he sido atendido y porque sé que hay un trabajo muy grande que es el que no se ve, que es el de día a día. Con Daniel Peralta nosotros tenemos la seguridad de la continuidad de un gobierno nacional apoyando a un gobierno provincial del mismo color político. Después podremos ver si las personas que están a la altura o no. Pero en este momento nosotros sabemos, el gran apoyo, y hablo desde el deporte, el gran apoyo que ha habido al deporte, tremendo en la provincia, nunca había existido. Hay programas y hay soluciones que vienen. Nosotros podemos discutir si el agua sí, si el agua no, si era el dique Los Monos o si es el lago Buenos Aires, pero es un hecho que nosotros tenemos que seguir adelante con este programa, con la explotación de lo que es este caudaloso río que es el río Santa Cruz con las dos represas, el tema de la central termoeléctrica de Río Turbio. O sea que yo creo que las gestiones de Daniel Peralta siguen adelante con esas cuestiones. No quiero decir que el que si viniera otro no lo hiciera, pero me parece que la cercanía política tiene mucho que ver en cuanto a una gestión. Y es la línea de, y ya lo podrás ver en la boleta, de Cristina. Es Cristina Peralta y bueno, nos ofrecemos nosotros con Luis Ampuero. ¿Cómo resolvemos el tema Cotillo, Caleta Paula que está tan discutido? No, mirá, el otro día lo dije por este mismo medio en otro programa. Yo no creo que Caleta contra Deseado ni Cotillo contra no sé quién. Yo creo que somos nosotros los que a veces por ahí actuamos hasta contra nosotros. Porque Caleta es seguro que va a tratar de seguir creciendo y ocupando su mano de obra y trayendo todo lo que pueda para Caleta. Lo que tenemos que empezar a hacer cosas para Deseado somos nosotros. No podemos quejarnos porque Caleta se llevó los barcos, si es que no hacemos algo acá por los barcos. Eso es lo que veo yo. Yo te puedo decir, de Cotillo puedo tener dos opiniones. Una, porque lo conozco personalmente, sé que personalmente es una excelente persona, pero personalmente, ¿sí? Pero después, como gestión de gobierno, me deja mucho que desear cuando tenemos un Caleta Olivia que no puede encontrar otra manera de gobernar que hacer piquetes y cortarnos la ruta, ¿no? Y ser la entrada de la provincia. Yo creo que eso es lo que nos duele mucho. Nos duele también pensar que Caleta se lleva todo de Puerto Deseado, pero no es solo desde ahora. Mirá, Mario, yo nací en el año 58 y viví prácticamente toda mi vida acá y vi cómo por otra capacidad y otras gestiones se fueron llevando cosas. unidad regional. Bueno, se nos empezaron a llevar de GEIC, que nosotros después de un trabajo con Enrique Barría logramos reabrir una oficina, pero bueno, lo que se necesita es eso, juntarse. Mirá que te estoy diciendo, nosotros con Enrique Barría, más allá de venir de la misma línea, del mismo partido político, éramos totalmente distintos, pensábamos distinto, él abrazaba una línea que es conducida por la compañera Celta Hernández, éramos totalmente distintos, y sin embargo nos juntamos para traer, para reforzar la avenida y ir a buscar la avenida de vuelta de la oficina a la DGI, para traer de nuevo la carrera de enfermería y tantas cosas que hemos hecho juntos. Eso es lo que se necesita. Se necesita que Puerto Deseado salga a reclamar pensando en Deseado y no pensando en Caleta. ¿Cierto? Si Caleta, más bien, que va a ser lo que necesita para sobrevivir, para crecer y demás. Ramón, muchas gracias. No, gracias a vos, Mario. Hasta luego.